casita yo te espero. Las zapatillas de cuadros preparadas. Todo limpio y muy bien hecha la cama. En el 93.4 de la FM, tu programa Las Somos Todas. Para las veraniegas, para las montañeras, para los tunjeras, para las londinenses, para los niños y las niñas que están de vacaciones, para todas las personas que nos escuchan, las somos todas. Un programa hecho por mujeres y algunos hombres. Bueno, vamos con el último programa de la temporada. Ya nos vamos casi, tenemos preparada la maleta. Y te veo muy contenta, Toñi, ¿eh? No, ya que dice que tienes preparada la maleta, digo que la tendrás tú, porque yo no he preparado todavía nada. Bueno, pero te veo muy contenta. No sé por qué. Será porque ya casi estamos de vacaciones, ¿no? Efectivamente, eso es así. Bueno, hoy Valle nos ha fallado por motivos familiares, pero contamos con ella para el próximo curso. Tenemos aquí a Loli Cecilia. Hola, Loli, ¿qué tal? Muy bien. Recién llegada de la playa. Mira, como vosotras estáis preparando vuestras vacaciones, yo he aprovechado unos días que tenía, porque después lo tengo de otro color. Y sí, ha ido muy bien. Y tenemos aquí dos amigas invitadas, que se llama María. Hola, María, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Y Jill, que es muy conocida en Écija. ¿Cómo estás, Jill? Muy bien, gracias. Pues nosotras encantadas de que hayáis venido aquí, porque ya teníamos ganas de que vinierais. Y ahora os explico que primero hablamos un poco de las noticias del pueblo y después ya hablamos con vosotras. Pero vale, podéis intervenir cada vez que queráis, porque como vivís aquí también estáis enteradas de todo. Así que vamos a empezar con lo que ha pasado esta semana. No demasiado, parece que está la cosa ya en época veraniega. Como dijimos en el último programa, se ha dedicado esta semana al piragüismo. Han participado muchos niños y niñas en la piscina, han hecho todas las pruebas en el río. Ayer concretamente estuve yo y hubo muchísima participación. Es una prueba muy bonita, con mucho colorido. Y el que quiera escuchar al presidente de la Asociación de Piragüismo de Écija, Ceferino Guisado, todavía puede escucharlo a través de internet, que está muy interesante, y puede verlo en las fotos que nos hicimos, que estuvo muy bien. Enhorabuena a los piragüistas, porque la verdad que han trabajado mucho, y más con el calor que hizo ayer, que fue un calor horroroso, vamos. Después también ha pasado que han dado permiso en el ayuntamiento para que se haga un hotel en la plaza, en la Barrera Quintana. ¿Os habíais enterado o no? No. Sí, pero ese proyecto todavía no se lleva a cabo, porque se ha devuelto a Defensa Patrimonio a Sevilla, ¿no? No, pero ya le han dado el visto bueno. Que van a poner cartel como el que hay en la estación de autobuses, que lleva ya años, me parece. Allí puesto el cartel, muy bonito, pero todavía no se ha puesto una losa. Bueno, Toño, eres una incrédula. Ya, no, dicen, yo lo que veo, ¿qué quiere que te diga? Lo que veo. El cartel ese lleva ya puesto, si no te digo un año, lleva más de un año allí. Muy bonito, y allí no se mueve nada. Así que pone un cartel y ahora va a hacer un hotel en otro sitio. Allí, que no sé. Es que allí les pilló la crisis en aquel momento. Esperemos que esta ya sea, pasemos de esa crisis. Y pasar esta y el otro que hay en la Avenida de los Emigrantes, ¿cuándo se va a terminar? Tiene ya más pinta, ya está más cerradito. Todavía está. ¿Y cuánto tiempo lleva en obra? No hay prisa, las cosas con calma, que hay que hacerlas bien. Después, sí, como el salón, después de 10 años, como el salón, después de 10 años. Todavía. Ahora lo volvemos a arreglar otra vez, y ahora lo volvemos a modificar, y ahora le volvemos, le quitamos unas cosas y le ponemos otras. Venga. Hasta que se encuentre el punto en que todos y todas estemos de acuerdo, que será difícil. Por cierto, que mañana empieza otra vez el tráfico en el salón. Sí. Ahí no avanzamos. Y dice que se mantendrá hasta principios de septiembre. De prueba. Vamos a ver si los comerciantes y la gente de las tiendas vende más. Se hace rico este verano y dice esto, porque el tráfico entra. Yo vuelvo a decir lo mismo. Vengo de una ciudad pequeñita, Chipiona, ahí en la playa, y cada vez encuentro más calles peatonales. Claro. Bueno. Y si la gente anda, pues paran y miran los escaparates, ¿no? Si vas en coche no ves nada. Sí. Es que si tiene, se hizo el aparcamiento allí abajo, pues que aparque el coche y anden por allí, que no tienen que andar tanto. Y el aparcamiento no vale tan caro, vale como en todas las ciudades, en cualquier, claro, si lo tienes todos los días pues te costará más caro, pero si lo tienes un par de horas tampoco te gastas más en dar vueltas por las callejuelas buscando un aparcamiento que aparcarlo allí. Bueno, vamos a ver si prueban tres meses y se convencen de que no es esa la causa de que no vendan, ¿no? ¿Qué otra? Se tienen que poner más graciosos, tienen que hacer un curso de reciclaje para saber cómo tienen que recibir a los clientes y cómo tienen que tratarlos. Hombre. Muy bien. Claro. Bueno. Pues vamos a seguir. También esta semana se ha clausurado el curso de terapias ecuestres en el Centro de Equitación Terapéutica, que sabéis que hay una escuela hípica municipal, ¿no? Sí. Pues el otro día se clausuró, hay 70 usuarios, lleva 11 años y ahora van a hacer unos cursos de verano. Y entregaron sus diplomas, la verdad que hacen un trabajo importante con los niños discapacitados, sobre todo, y por lo visto la hipoterapia funciona bien. Sí, pero que eso es a nivel particular, que tenga dinero para poder costearse eso lo puede hacer. Antes, el año pasado, ahora 2 años... iban a través, había un concierto con el ayuntamiento, que a través de la escuela taller, y el ayuntamiento mandaba un microbús y recogía en los colegios a cierta hora, un día a la semana, a los niños y los llevaba allí, y eso no costaba nada. Pero claro, ya como la escuela taller se acabó aquí en la Doma, lo llevaba y lo tenían paseando en caballo, tocándolo, cepillando. Sí. Pero eso ya lo han quitado, no sé si... O sea, ahora es privado, hay que pagar por ser usuaria de la... Sí. Ahora pagan 25 euros la sesión. ¿Por persona? Claro. De una hora, una sesión, 25 euros. No sé si será hora o hora y media, pero es una sesión, no creo que sea más de hora y media. No, y una hora y media es mucho tiempo. Para tener un niño que tiene con discapacidad hora y media subido en un caballo allí tocándolo, no. Me sorprende que sea así eso. Sí, señorita. No estoy segura, vente seguro. Yo el dinero no lo sé. Yo sé que yo fui el año pasado con un grupo de niños con discapacidad, concretamente con autistas y con otros problemas. Fui... Y el ayuntamiento nos mandó un microbús y nos llevó, que yo fui con la monitora y varios niños y estuvieron. Sí, yo sabía de ese servicio. Y este año no se ha llevado a cabo eso, porque ya la escuela taller, eso era la niña que estaba. Y demás, y como ya se ha terminado la escuela taller, pues ya no se hace eso. Bueno, pues, por cierto, hablando de caballos, yo el otro día quedé alucinada con la noticia que viene de que cada año mueren en el Rocío 20, 25 caballos, alrededor de 25 caballos, por inanición, por agotamiento, por maltrato. Me he quedado, yo no lo sabía. ¿En la romería? En la romería del Rocío, sí. No me digas. Digo, porque bueno, la gente se va en su caballo y después se dedica a bailar y a beber o lo que sea y deja allí el caballo, como hace tanto calor, pues dice que no beben y además le da mucho trote por lo visto. Y eso que este año repartieron 3.000 folletos para concienciar a la gente. Pero con todo y con eso, el año pasado murieron 25 y este año 23. Digo, sí. Y hoy me dijeron, alguien me dijo que en la romería de Santa María de la Cabeza pasa lo mismo. Sí, sí. También otra causa que dicen es que la gente, porque como eso viste también, el ir a caballo allí y dar su paseita, pues que lo alquila gente inexperta. Entonces no saben cuidarlo y entonces esos caballos, hay caballos que no están preparados para realizar esos trayectos tan largos. Entonces cada X tiempo el que conoce el caballo y sabe, pues cada X tiempo pues tendrá que parar, y pero el que no sabe, como si me lo dan a mí, pues yo no sé, pues yo venga, pum, pum, pum, me atrevo, pararía, pero mientras... Pero yo no voy a ir al Rocío. Pero los han denunciado, ¿eh? Hay una denuncia, sí, de las asociaciones de defensa de los animales. Por cierto, hay un libro que habla del Rocío, que es muy interesante, que se llama Con flores a María. Uy, esa es la canción, esa, sí, que hay, sí, de mayo. Pues hay un libro que recomiendo, yo ya hace mucho tiempo que lo leí, porque es de un escritor sevillano que se llama Alfonso Grosso, y describe, es un crítico, es muy crítico, muy ácido, pero describe con mucho humor también el mundillo ese del Rocío. Bueno, pues vamos a poner un poquito de música, ¿no? Y descansamos, Emma. Bueno, esta es una prueba para nuestras invitadas, que tienen que saber quién es el cantante de la canción. Yo ni idea, no, lo siento. ¿De qué año será? Pues es inglés, una pista, y cincuentón. Uh-huh. Y witches. No, que ya son muy jóvenes, no la pregunté de alguien otro más joven. Intentaré, más pistas. Y esta canción es de la película Wall-E, de un robot, la conocéis, ¿no? Pero no sé quién es. No sé quién Peter es. Gabriel. Ah, pues mira, pues sí. No sé, no, sí, lo conozco. ¿No? Claro, de porque Genesis, tú eres muy joven, ¿no? Quizás por eso. De Genesis hace muchos años, sí. Bueno, pues tenemos aquí a nuestras amigas, que son María, que ella es escocesa. Sí. ¿Cuánto tiempo llevas aquí, María? Este es mi tercer año aquí. Y ella trabaja con una emprendedora, trabajadora, empresaria de Écija, que ya hace mucho tiempo que vive aquí, muy conocida en Écija. Se llama Jill. ¿Cuántos años llevas aquí? No lo digas. En Écija llevo 18 años, será, sí, 18, 17, creo. Y se ve que le ha gustado porque ella tiene su academia, Tower English. Aquí podemos hablar de los negocios porque es una emisora sin ánimo de lucro. Y conoce ya por su academia han pasado muchísimos niños, muchísimas niñas, ¿no? Y cada año pues trae gente a trabajar con ella, inglesa. María ya lleva 3 años y lo que te queda, ¿no? ¿Cómo? Que vas a estar más años. Sí, sí, sí, sí. Por lo menos otro año más, sí. ¿Tú antes de venir a Écija, María, dónde trabajabas? ¿Allí en Escocia? No, en institutos en Manchester, pero decidí venir aquí porque quería mejorar mi español. Y lo has mejorado muy bien. Muchísimo mejor que antes, pero queda mucho más para aprender. No, pero hablas muy bien. Y Jill, perfecto, vamos ya. El algarbeño. El algarbeño. El algarbeño. Sí. Y os he traído aquí, bueno, os he traído, no, habéis venido solas, porque... en brazos, no va, hace mucha calor. No la has sacado. Porque, aparte que ya hacía tiempo que quería que viniera, esta semana se inauguró una exposición en la Casa de la Juventud, que, ¿cómo se titula, María? Nuestras imágenes, vuestro pueblo. Cuéntanos, ¿de qué va esa exposición? Pues mi compañera Iman, a ella le gusta muchísimo la fotografía y ya que está para marcharse de Écija, quería hacer como un recuerdo y mostrar a la gente cómo ella ve Écija. Y nos ha preguntado a mí y a nuestra otra compañera Natalie si podíamos colaborar y hacer un par de cuadros para... demostrar lo que vemos aquí en Écija. ¿Y qué has visto en Écija que te haya llamado más la atención? Muchísimos niños. Muchos carros y niños jugando, muchas madres también. Bueno, hay de todo, claro, pero eso es lo que me impacta más de Écija. Muchos niños paseando, jugando por la calle. Niños jugando en la calle. Sí. Y niños solos, así arriba, abajo. No sí. Se ve en muchos sitios eso. La libertad de los niños que pueden jugar en la calle. Pues eso queda un poco todo hoy. Hace años jugaban más. Y había más allí niños en el por salón la calle. Se ve toda la tarde. Allí sí. Una cantidad de niños. En el centro quizá, no sé fuera porque allí es donde nos movemos, ¿no? Y todo el mundo lo comenta. Qué bonito ver a los niños allí jugando. Claro, allí están las madres también. ¿Y los niños écijanos son diferentes de los ingleses y las niñas? O... bueno, no ¿qué lo notáis? Sé yo. A las profesoras nuevas, profesores nuevos que vienen, les tenemos que decir que... entran en la academia los niños y intentamos fomentar un ambiente de saber estar, que quizá ni existe en Inglaterra, pero pretendemos que existe por lo menos en nuestro centro. Entonces, aunque sea exagerado, pues intentamos tirar más allá para que lleguen por lo menos a una educación, un saber estar en la clase, ¿no? Pero diferente no creo, ¿no? No, los niños son los niños, sí. Por todo el mundo, creo. Sí. En todas partes, ¿no? Sí. Igual, son muy inquietos ahora. Yo siempre digo que debe ser del zapping, de tanto hacer zapping en la tele que prestan poca atención, ¿no? Se cansan enseguida de las cosas. Aunque me consta que vosotras jugáis mucho con ellos y lo hacéis muy divertido. Sí, el método se adapta mucho a sus necesidades. ¿Cuánta gente tenéis ahora? ¿Mucha? Más de 400 ya, niños. Mucha gente, ¿eh? Mucha gente, pero no vienen toda la vez, menos mal que vienen no. En grupos de 10 y 10. Afortunadamente. Sí, porque el espacio está limitado. Y te gusta, supongo, tu trabajo, ¿no, María? Sí, me encanta. Por eso me he quedado tanto tiempo, por el trabajo. Porque cada vez que busco otro, pues no me gusta tanto y decido quedarme. Así me gusta. ¿Y la jefa cómo te trata? ¿Te trata muy bien? Bien, claro, claro. Tenemos un muy buen ambiente allí, aquí sí. Sí, sí, eso es sí, lo importante. Además que es una empresa solo de mujeres actualmente, ¿no? Vaya, sí, sí, ¿no? Y ha sido durante ya mucho tiempo solo mujeres, sí. Sí. Y cada uno tiene su papel dentro de la academia y cada uno va aprendiendo más y más cada día, no solo los niños, pero aprendemos a llevar un negocio entre todos, todas. Queríamos despedir a Imán, que se va. Sí, nos da mucha pena. Pero nos da mucha pena que se vaya, pero así es, ¿no? Pero yo quiero decir que Imán es representativa de en cierta manera de la... de las personas tan interesantes que vienen a trabajar, ¿no? Que nos da mucha pena que vienen y se van otra vez porque les cogemos mucho cariño y en el pueblo también. Pero quizá Imán ha sido nuestras relaciones públicas por excelencia. Es que conoce todo el pueblo. Sí. Y como es tan amable y tan buena con todas, pues sí. La verdad es que le vamos a echar mucho de menos. La verdad que todas las que vienen, yo las casi conozco a todas, traen un aire fresco y además son... Ya solo el hecho de ser tan jóvenes y venirse tan lejos aquí, es una garantía de que son chicas abiertas, chicas inteligentes, chicas valientes, y eso nos gusta mucho, por lo menos... A mí me encanta. Y lanzarse a las clases, la mayoría de las veces sin saber español, con unos niños que dices, qué viene otra que no sabe, ¿no? Dispuestos a ver hasta dónde la lleva. Así que la verdad que sí, que echan valor. Sí, sí. Y Jill, ¿tú no has pintado nada ni has hecho nada para la exposición? Yo he hecho 2 empanadas, que aprendí a hacerlas hace 2 semanas, así que ya he hecho por lo menos 10. Es muy fácil, yo no sabía que era tan fácil. ¿La base ahora la competencia? No, la base la he hecho yo. ¿La masa la has hecho tú? La masa. Sí. Muy bien, estaba muy buena, yo la probé. Pues menos mal. Sí, estaba buena y yo soy experta, ¿eh? ¿No te crees? Ya me han dicho, me daba un poco de apuro pensando, ay no, que lo van a probar españolas. Más gallega como ella. Eso, sí. Bueno, pues la exposición, como dijo antes María, era de fotos, de rincones de Écija, de personas, ¿no? Sí. Ella hizo unos dibujos muy graciosos, muy bonitos, y Natalie, pinturas. Sí, hizo una pintura de un naranjo con su bici querida apoyada en el árbol, sí, que mira, ya que ella va por todas partes en su bici, que lo habrá tenido que pintarla, ¿no? ¿Y hasta cuándo va a estar la exposición? Hasta el 4 de julio. En la Casa de la Juventud. Sí. Todo el mundo que quiera ir a verla, pues está allí arriba en la Casa de la Juventud. Es muy bonita, a mí me gustó. Y ya que hablamos de las fotos de los rincones de Écija, si os dieran a elegir un sitio de Écija que os gustara más. Difícil. Hay muchos sitios preciosos. Sí, veníamos andando diciendo yo a María, tienes que ir con tu novio por las callejuelas de noche. Porque la verdad que es la cosa más especial. Ahora hay mucha luz. Sí. Por las Florentinas, quizá las callejuelas por ahí, no sé, detrás de Santa Cruz, o sea, hacia Santo Domingo, donde podrías estar en Marruecos, quizá. Algunos momentos. A mí también me gusta esa zona y cerca del teatro, porque hay comedias, esas callecitas ahí. Sí. ¿Qué echáis más de menos aquí? Ya lo tengo, lo que más a mí me echaba de menos era la BBC. Pero ya que tengo internet, pues ya puedo escuchar la Radio 4, que es lo mejor que hay. Y lo escucho todo el día. La verdad es que me estoy quedando desfasada en temas españoles porque escucho la radio en inglés todo el tiempo. Y que la BBC es una maravilla. ¿Lo escuchas a través de internet? Sí. Había escuchado. Nuestro programa también se escucha a través de internet. Sí, ¿eh? Y es una maravilla también. Gracias. Qué bien has quedado. Gracias, Jill. Eres muy amable. He aprendido mucho escuchando la BBC. ¿Y tú, María, qué echas más de menos de tu país? La música en las discotecas y los bares. Que a mí me gusta la música rock, punky, reggae, cosas más alternativas. Pero claro, aquí en todos los bares es más rollo pop, flamenquito. Y eso no es mi estilo. No, la verdad es que María y yo somos las menos... Bueno, ninguna de las dos saben bailar sevillanas, ¿no? Mientras que Natalie y Man son ya expertas, sí, ¿no? Sí, a ellas les encanta eso. Uh-huh. A mí me gusta, pero no es lo que me encanta. Pero el flamenco sí te gusta. Sí, me gusta. Porque yo te he visto en el flamenco. Sí, la peña flamenca el sábado pasado, ¿no? Sí, que, sí. Sí, impresionante. Y si hay algo que mejorar en Écija, no sé si habrá algo. El salón, por favor, algo. El salón me da pena cada vez que estoy allí. Si algo funciona, no hay que cambiarla. Esa es la primera regla del paisajista. Claro, si funciona, déjalo como está. No, tú conociste el salón como estaba. Sí, sí. Y por lo menos que cambien el sentido de los bancos en el salón, porque parece que estamos en una iglesia dando culto al ayuntamiento. Están todos puestos allí mirando al ayuntamiento. Pues yo no quiero ver eso, yo quiero ver a la gente pasar. Entonces que giren los bancos, por lo menos, que podemos ver personas, no el ayuntamiento. Además, tú habías estudiado paisajismo, ¿no? Sí. Sí, o sea que de eso entiende. Sí. Y fui con mi cacerola y todo porque eso era que no podía ser el plan que tienen, aunque han puesto que eso no es solución nada. ¿Y nada, las luces ninguna de noche? Sí, ahora en el verano pues hay que mirar lo que llevas, ¿no? Porque se te transparenta todo cuando pasa por encima de las luces esas. Eso da igual. Eso da igual. De esta forma, lo que se van a comer los gusanos. Que lo ven los cristianos, si te van a quemar, va lo mismo. ¿Y tú, María, también cambiarías eso o otra cosa? Otra cosa, que ya habrás visto en la exposición mi cuadro de humo. Ah. Yo prohibiría fumar en los bares y los restaurantes, que es una cosa que noto, pero es impresionante que allí, cuando vuelvo a casa en Escocia, está prohibido fumar en las discotecas, en los bares. Uh-huh. Tú puedes volver a casa a finales de la noche y ni se nota que has estado en un bar, porque no hueles a humo. Porque todo el mundo que fuma, pues sale fuera para fumar su cigarro. Incluso cuando está lloviendo, está nevando, pues sale fuera. Y aquí, claro, casi todo el mundo fuma dentro, y incluso esa gente que apenas fuma uno o dos los fines de semana, pues... Ese es el momento cuando fuma, todos juntos a la vez, en los bares, en las discotecas. Y para mí es demasiado. Que y te acostumbras, ¿no? A no estar en un ambiente de humo, entonces molesta más todavía. Si vas a tomar un café y están, no sé, una mesa al lado, pues ya estás allí que no quieres estar. Sí, la terraza me encanta en el verano, que puedo estar tranquilamente con mis amigos... Pero después de invierno no me gusta tanto salir. Claro. Pues tú sabes a mí lo que me molesta, el ruido que hace cuando estás en un bar y hablan tan alto. Sí, sí, sí. Eso también nos molestará a vosotras. No se extraña, más que nada, creo que hay una pelea. Eso es que me salgo, no me salgo. Por allí no se escucha esa voce. Y lo peor es que nos acostumbramos nosotras a hablar tan alta. Entonces volvemos a Inglaterra y estamos gritando a todo el mundo. Y te miran así, y ya te das cuenta. Estás enfadada. No te das cuenta porque todo el mundo va muy callado y dice, oye, estaré gritando. Sí, y normalmente sí, estás hablando muy fuerte y que no están acostumbrados. ¿Y no habéis hablado de una cosa que me extraña que nos moleste, el calor? No, eso no me molesta. No. A pesar del frío de por allí, de la lluvia... La lluvia es peor. La lluvia, el cielo gris, y está siempre infundado. Para mí sería muy triste vivir en un... Vaya, sí, más que lloviendo, gris. Y espero un autobús un día, otro día. Otro venga a llover, sí. No, el calor no me molesta, ¿a que no? No, bueno, la lluvia tampoco me molesta. Ay, no. Tanto. Ah, no, no, me gusta María todo. De Escocia, que ya nació claro. Mojada. Es una mujer de lluvia. Llueve más en Escocia que en Inglaterra. Sí. Supongo que depende de la parte, ¿no? Porque si es una parte montañosa, pues lloverá más. O en la costa del oeste, en la costa del oeste, pues llueve más también. ¿Sí? En el este no tanto. Eso es como se parece a Galicia, ¿no? Sí, por lo que he oído, que nunca he estado en Galicia, pero tienen bastantes cosas en común. Sí, sí, sí. La gaita, por ejemplo. Por ejemplo, la música. Sí. Música celta. La música claro, celta sí. Los une. ¿Eh? Sí. No, y el clima también se parece. Mm. Y el verde. Echo de menos árboles grandes. Ah, grandes. Yo sí, también. Sí. Aquí los prados. Sí. Hayas. Sí, claro. Pero bueno, tiene otro encanto que no lo tenemos allí, ¿no? Tenemos el mejor clima. Sí, olivos, ve los troncos de los olivos como esculturas vivas, intentando darle un giro, por lo menos, ¿no? Claro. Si no puedo tener árboles grandes, pues mira, muchos olivitos. Sí, porque los campos de olivos son maravillosos. Son muy bonitos de admirar, ¿eh? De contemplar. A mí me encantan las palmeras. Ah. Es muy exótico. Pero no tapando el único edificio realmente interesante en el salón, ¿no? Bueno, prefiero bueno. Los árboles que los edificios. ¿Y el río? ¿Os gusta el río? Nuestro río, hablando de las piraguas. Yo he prohibido a mi niño que se apunte para... Uy, porque eso no tiene que, eso no puede ser muy sano, ¿no? No, no. Seferino nos dijo que sí, que ¿es sano? Sí, es sano. Que es lógico que el río pasando por Écija sea de ese color porque lleva lima, mucha lima, pero uh-huh. que no es lo que nos pensamos. Vale. Dice vale. Que nos dijo, estuvo el otro día aquí, dijo que sus niños, los piragüistas, se revuelcan en el río uh-huh. ese con lima. Y nunca jamás han tenido ni hongos, ni ¿cómo llamo? Otitis. Uh-huh. Nada. En cambio, uh-huh. muchas veces van a la piscina y uh-huh. lo cogen enseguida. O sea que es verdad que uh-huh. sano. Yo pues... cuando chica en mi pueblo me bañaba en el río Guadalquivir. Ahora no. Uh-huh. Pero era lo único que había. Aquí también se bañaban en el puente de hierro. Muchos, sí. Si no había piscina, ¿qué había? Pues el río, iba a remojarte, a refrescar. Escuchando a Seferino daba una confianza, la verdad. Y ellos uh-huh. llevan muchos años metidos en el río y uh-huh. dice, no dio ese peligro que tú dices. Uh-huh. Vale, la verdad es que se ve y dice, uff. Es que ve el color del agua y te echa uh-huh. para atrás. Uh-huh. Lo que está sucio es de que echan, ahí decía hasta lavadoras, echan sí, sí. al río. Y echan cosas que no debe la gente, pero bueno, hoy también salió en la televisión que en las rías gallegas también encuentran cada cosa que tiran al mar, horrible. ¿Y todos los pueblos de más río arriba tienen depuradora? ¿Aquí? Sí. No lo sé. Hay una orden europea que daba un plazo que todos los pueblos tenían que tener depuradora. Y se está cumpliendo, uh-huh. se está cumpliendo. Uh-huh. Como que río arriba, Genil, tienen que tener también ya sus depuradoras, uh-huh. porque uh-huh. si no iba a venir una multa por parte del uh-huh. Parlamento Europeo. ¿Y el cartel, queremos un río limpio? ¿Eso de qué sí, de lleva? Eso nos lo dijo Seferino, que era uh-huh. una propuesta casi personal por su parte, de uh-huh. ir exigiendo siempre a la administración más limpieza al río uh-huh, uh-huh. y más también educación y concienciación uh-huh. de que Écija tiene que mirar a su río manteniéndolo limpio. Uh-huh. Uh-huh. Es curioso, ¿no? En España todos los pueblos vuelven a espalda al río. No, todos no. No todas, no. Vale, bueno. Écija sí. Sí. Sí. Pero no todos. No. Uh-huh. Sí. En Córdoba acaban de darle la vuelta un poquito, pero... tampoco. Sí, es una pena, la verdad. Bueno, Sevilla está más integrado, ¿no? Sevilla está preciosa. Y María, ¿conoces muchas zonas de Andalucía o solo Sevilla? He visitado varios sitios, sí. Granada, Málaga, Sevilla, Córdoba y otros pueblecitos también. ¿Te ha gustado, supongo? Sí, un montón. Andalucía me encanta. Sí. ¿Y a ti también? Sí, sí. Yo no tengo mucha oportunidad de viajar, pero sí me gusta la playa. Ir a Conil, a Bolonia, por ahí. Que no existe ya, es difícil encontrar eso. Bueno, pues no sé si queréis preguntarle alguna cosa más. Nosotras estamos encantadas de que estéis aquí y os invitamos a que vengáis, ya no hablar de exposiciones ni de la academia, sino de lo que queráis, ver vuestro punto de vista sobre las cosas que pasan en el pueblo, porque ya os consideramos de aquí, vamos, yo. A mí me ha gustado mucho la idea que hayáis hecho esta exposición desde vuestro punto de vista. Pienso que nos enriquece muchísimo mutuamente, o sea que cuando escuché que ibais a hacerla, pues me alegré mucho y me puse muy contenta de que tuvierais esa idea. Y la otra cosa que pasa, cada profesora o profesora nueva que viene, pues les tiene que enseñar el pueblo, ¿no? Entonces lo ves otra vez por sus ojos y la verdad que te llena mucho, que a mí por lo menos me voy muy entusiasmada. Me siento una forofa de mi pueblo, me atrevo a decirlo. Pues a ver si hermanamos Écija también con algún pueblo de Inglaterra. A ver, en Astigi ya lo han hecho, con un colegio en Liverpool. ¿Ah, sí? Sí, han hecho. ¿El colegio? Sí, el colegio, con otro colegio en Liverpool. Sí, han hecho un hermanamiento con Liverpool. Sí, con un colegio parecido a ellos de tamaño en Liverpool y tienen muchísimo contacto. Qué bien. Están intercambiando ideas de educación, ¿no? De técnicas, de servicios que tienen, todo, mucho claro, contacto. Porque es un colegio bilingüe, ¿no? Sí. Muy bien, pues hace falta abrirnos al exterior, que los ecijanos son un poco chauvinistas, ¿eh? Les gusta mucho su pueblo y no les gusta. Con razón, les gusta su pueblo, pero hay que vivir aquí por gusto. Quedan todavía ecijanos aquí, ecijanas. Yo me parece que cada vez quedan menos, lo llenamos más los que venimos de fuera. Hay muchos, sí, todavía. Pero que les gusta mucho su pueblo y a algunos les cuesta salir. Ya la gente joven, no, ya hay algunas que no entran, ¿verdad, Loli? Como las mías, ¿no? Por ejemplo, mis hijas ecijanas. Pero eso ya es una mezcla, Loli. Eso no es ecijano típico. Ecijano es que el padre, la madre y los hijos. Es verdad, verdad. Pero normalmente esos hijos que nacen de padre y madre ecijanas, esos normalmente no viven aquí. No llega un cierto tiempo por las circunstancias que sea, tanto afuera. Sí, pero piensan regresar porque se sienten muy ecijanas, ¿eh? O sea, con muchas ganas de volver aquí. Sí, pero y hay otro grupo de personas que dicen. Pero no crees que ha cambiado muchísimo el pueblo. Cuando vine yo hace ya esos 17 años y preguntaba a los niños, pues, ¿qué hacéis? Entonces, ¿qué hay que hacer por aquí? Y no supieron contestarme. Ahora hay de todo lo que se puede querer hacer, ¿no? Se busca, o si no, pues monta un club o una asociación. O yo creo que ha cambiado mucho. Sí, yo también creo que ha cambiado. Sí. Y sí. Tienen más motivos para quedarse, ¿no? Porque pueden buscar su ambiente aquí en vez de tener que o tomarlo porque es así o salir fuera a buscar otras cosas. Yo creo que ya hay más, y más actividad cultural. ¿Tú cómo lo ves, María? Écija, pues un sitio muy tranquilo, sin complicaciones. Pero en cuanto a actividades culturales. Bueno. Tiene la ventaja que está Córdoba muy cerca también, ¿no? Sí, sí. Pero que antes no había la actividad cultural que hay ahora, no había. ha cambiado. María hizo un comentario el otro día que me gustó. Dijo, habíamos estado en una feria de trabajo y se encontró con otra compañera suya de haber hecho un curso, ¿no? Con ella, con Lisa, ¿se llama? Lisa. Estudiamos para ser profesoras ahí en Manchester. Ajá. Y Lisa está trabajando en Córdoba. Pero María vino diciendo, pues yo prefiero mi vida aquí, porque yo puedo ir a Córdoba cuando quiero. Claro, claro. Sí, pero Lisa no puede vivir en Écija. Y Lisa está en Córdoba, sí. Está muy bien, es el trabajo bien, pero María también tiene un buen trabajo aquí. Y, claro. Sí, entonces lo hay, yo creo que es lo que quiere sacar del pueblo, ¿no? Que es lo que han hecho Iman con sus fotografías, su clase de baile y la natación y todas las mil cosas que hace. Se integran muy bien, la verdad. Mm. Bueno, tenemos una sección de libros. ¿Os gusta leer? Supongo. Sí, mucho. Y ahí recomendamos libros. Ahora hablamos de libros. Vamos a poner la musiquita. Todos están los libros. Todos están los libros. Todos están los libros. Todos están los libros. Venga, ¿queréis recomendar algún libro que hayáis leído últimamente? Dame un momento a pensarlo. Las hemos sorprendido. Venga, a pensarlo, pero en español, ¿eh? Vale. Bueno, casi todos están traducidos. Pues sí, no es español. El Bernard Cornwell, que escribe como novelas históricas. Y pensé, bueno, esto no es literatura, pero la verdad es que se aprende muchísimo, y está bien escrito. Y de historia inglesa, más que nada. Así que no lo puedo recomendar para los que no les interesa mucho la historia inglesa, pero ya pensaré en otro. ¿Tú, María? Yo llevo años estudiando, entonces lo que leo es lo que necesito leer para aprender, y non-ficción pues leo muy poco. Bueno, pues un oyente nos ha recomendado un libro. Aquí estuvimos hablando, bueno, ya hablamos varias veces sobre el Plan Bolonia, pues ahora ha salido un libro que se llama El Plan Bolonia, de Carlos Fernández Liria y Clara Serrano García, de Editorial Catarata, y además es baratito, cuesta 9 euros. Y ahí explica, dice él, que habla, sabéis, supongo, lo que es el Plan Bolonia, ¿no? Más o menos. Bueno, pues él dice que... ¿Qué dices? Nada, que dice que más o menos, digo, casi estamos todos más o menos todos. El mismo modelo neoliberal que generó un mercado laboral basura nos va a traer ahora una universidad basura. No deja de sorprender el empecinamiento de las autoridades académicas en aplicar a la universidad un modelo que ha llevado a la economía y a la sociedad mundiales a un abismo de insondables consecuencias. Y dice que lo aclara muy bien para la gente que no está bien enterada de lo que es, y no sé, habrá que leerlo, yo no lo he leído. Y también recomendamos una película, de esta también hemos hablado, pero como ahora el día 27 es el día del orgullo gay, pues yo la he vuelto a ver. Eso hay movida en Sevilla porque los gays no quieren que el ayuntamiento se gaste ese dinero en hacer ese desfile tipo Madrid y Barcelona. ¿Ah, sí? Yo he visto hoy la bandera. Están en contra de eso. Alzada en pleno, allí en torneo, que está el mástil tan enorme, pues allí está la bandera gay. Sí, hay asociaciones que están de acuerdo. La que no está de acuerdo es Colega. Colega no está de acuerdo porque dice que, por lo visto, se van a gastar 100.000 euros en dos conciertos, uno de Alaska y de Mónica Naranjo, y entonces pues dice que ese dinero lo podían invertir en campañas de sensibilización en los colegios, de actividades durante todo el año, en vez de gastarse ese dineral. Pero también dicen que es una manera de visibilizarlos y de dar un golpe yo qué sé, de impacto, de impacto a la gente. Yo creo que de esa forma no se impacta a la gente. Para impactar a la gente, para que tú llegas, a mi punto de vista, tiene que ser como el que va haciendo pedacito a pedacito, pedacito a pedacito, va poquito a poquito inculcando y venga para que se le meta. Pero porque hagan un día hay un desfile muy enorme, un enorme concierto, luego eso pasa al olvido y se acabó. Lo normal ha sido hoy, por ejemplo, yo he estado en un restaurante esta mañana y tomando café y veo entrar una pareja de dos hombres con un carrito bebé, con un niño con síndrome de Down, un bebé, y eran pareja y pues normal, se han sentado allí y para mí ha sido normal, eso es la normalización y además pues me ha encantado verlos. Bueno, pues la película que... No sé si dije el nombre de la película. No, no lo has dicho. Se llama... Me llamo Harvey Milk. Y está protagonizada por Sean Penn. Y es sobre un político, el primer político que llegó a un cargo abiertamente gay en Estados Unidos, que después lo mataron, lo asesinaron. Y está... La verdad que está muy bien. ¿Se llama, por favor? Me llamo Harvey Milk. ¿Y lo ponen aquí en ESIA? No. Hay que buscarla por los videoclubs o... Sí, sí, está muy bien, muy interesante. Bueno, vamos a poner una música para el siguiente tema. Si la conocéis, sí, por lo menos sí, sí, se suena, ¿no? Sí. ¿Cómo se titula? Moon River. Era Barbara Streisand. Creo que la cantaba Frank Sinatra, ¿no? Muchos la han cantado, ¿no? Sí, pero que es original de... Eso ya no, no lo sé. No sé. Bueno, el, ¿cómo se llama el de la voz así de, que toca piano? ¿Elton John? No, otro, ya me vendrá. Bueno, se llama Moon River, que quiere decir Río de la Luna. Muy bien. Bueno, por eso, porque sabéis que se cumple ahora 40 años desde que llegamos a la Luna. Bueno, que llegamos, no, no llegamos nosotras. Llegaron. Bueno, en la Luna algunas veces estamos. Que... La luna de Valencia. No, eso está en Valencia. Aquí no. En mi tierra se decía que parece que estás en la luna de Valencia. No sé por qué, pero bueno, sería muy lejana. Hay un escritor, un filósofo inglés, Bertrand Russell, que dice: cuando llegó el hombre a la luna, dice: hemos llegado a la luna, se ha extendido el ámbito de la estupidez humana. Así que. Y este año pues se celebran los 40 años. Yo me acuerdo, ¿eh? Yo también. Era casi una bebé. No te pases, no te pases tampoco. Bueno, pero está claro, ¿se fue a la luna o no se fue a la luna aquel día? Sí. Eso dice que fue a la luna. No sé si es que pusieron allí algunas cositas por allí y el tío empezó a saltar. Bueno, de hecho está que nosotros conmemoramos hace 40 años que se llegó, ¿no? Sí, sí, la verdad que fue emocionante. Yo me levanté por la noche, mi hermana me llamó, que van a pisar la luna. Fue muy emocionante. En blanco y negro, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Bueno. ¿Acaso Inglaterra lo vio en color ya? No. Ah, no. Pensaba. Estáis avanzados, no. Pero... Bueno, y también esta semana, no, el día 12, ¿tú querías decir algo de la luna, Toñi? No, no. Hay aquí algunas cosas, pero bueno, es lo mismo, no merece la pena. Porque yo lo que digo, que tanto dinero gastado, no sé para lo que sirve, pero bueno. Ya, de hecho no han intentado volver, ¿no? Sí, hacen, lo que pasa es que ya no les dan tanto bombo, si hay a cada instante algún viaje y demás. ¿Te acuerdas? No hace tantos años que iba una mujer, incluso, no sé si era un americano, ya si tú quieres ir a la luna, no tienes nada más que encargar tu billete y se ha acabado, que te vale mucho dinero, pero vas también. Pero y todavía incluso no. Incluso un americano. Pero todavía no han empezado a ir, ¿no? Sí, señora, está atrasada. Ha habido gente multimillonaria que ha vuelto, ¿eh? Esa paga. Claro, lo preparan antes. ¿Sí? Sí, sí. Oh, yo no sabía eso. Sí, señora. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Yo no sé, ya eso... Ah, no lo sé. Ahí no llega. Y ya pasando de 6-0 ya me dio. Bueno, siempre decían que se ha dicho que la tecnología que se ha utilizado para ir a la Luna ha servido para utilizarla aquí en la Tierra y se ha sido muy útil en según qué casos. Y eso porque, sea en la atmósfera, ¿no? Porque cuando sí. Van para arriba van soltando por un lado y por otro parte de la nave. Sí, pero también han averiguado cosas, ¿no? Que pueden... ayudarnos, ¿no? Pero claro, es que es tan carísimo eso, tanto sí. Dinero invertido ahí, que no sé si merecerá la pena. O sea, tú te vas a vivir a la luna, a comprarme un piso, un chalet allí en la luna, ¿ves? Yo estoy en la luna, estoy siempre en la luna. Bueno, pues... La próxima conquista es Marte. Se está, ahí también vaya desgaste dineral que hay allí. Lo podían invertir, la verdad, en otra cosa. Precisamente está el día 12 fue el día contra la explotación infantil y he leído que hay 250 millones de niños que trabajan como esclavos en trata de personas, en reclutamiento obligatorio a los ejércitos, en la prostitución muchas niñas, en la pornografía y muchas niñas que no van a la escuela porque están en casas cuidando a sus hermanos. Y es curioso que dice que hacen falta 50.000 millones de euros para cubrir las necesidades en todo el mundo de educación, salud, agua y saneamiento. Y sin embargo, y no hay para eso. Y sin embargo, le han dado 5,3 billones para la banca en Europa y 1,5 billones al año se gastan en armamento. Así que el dinero se gasta en lo sí, que queremos. Hoy lo comparaban, cuando yo he leído esto del maltrato, lo comparaban con lo de el dinero que pagan los equipos de fútbol por el fichaje de futbolistas. ¿También? Claro. Dineral, es un que... Un dineral. Que en realidad no es tanto. Viendo las cifras que manejan... Ah, por cierto, ha muerto Vicente Ferrer. ¿Sí? Ahí está el presidente de la Fundación. El presidente del Congreso en representación del pueblo español, el señor José Bono y la secretaria del PP, Soraya Santamaría. Han ido allí. Hace poco estuvimos hablando de eso, ¿os acordáis? Sí, sí, sí. Se organizó nuestra amiga Bárbara, organizó una exposición en el Palacio de Benamejí, muy bonita, y nos enseñaron un documental sobre todo el trabajo que hacía, muy bien, muy bien. Bueno, esperemos que surjan muchos Vicente Ferrer. Dice que su hijo y la mujer van a continuar con la labor que él llevaba. Además, ha tenido los honores de jefe de Estado. Se lo merece. Sí. ¿Habéis estado en la India alguna de vosotras? Ojalá, pero no. Yo, no, me encantaría a cada instante, mis pensamientos se levantan y estoy haciendo el indio. Bueno, pues vamos a pasar a otro tema. Tenemos una mujer protagonista esta semana que se llama Daisy Zapata. ¿Tú has leído algo de ella, Toñi? Sí, que leí algo. Venga, ilústranos. Esta mujer tiene 38 años, ha cogido, como se dice, el palo del mando, el bastón de mando, con los alcaldes cuando se cambia, porque antes lo llevaba Alberto Pisango, de 40 años, que es padre de 5 hijos y maestro de escuela, pero tuvo que pedir asilo político a Nicaragua debido a que era perseguido por cargos de homicidio, sedición y rebeldía. Entonces ha cogido esta Daisy Zapata y lo que quiere es que no privatice la selva amazónica. En Perú. En Perú, exactamente. Que quieren dárselo privatizarlo y explotar y sacar el petróleo, sacar madera y entonces no quiere que la gente... Que tengan en cuenta la voz de los indígenas. Efectivamente, las personas que viven allí, entonces ella está luchando por eso. Entonces incluso se han rebelado contra la policía y según la versión de ellos han muerto 25 policías y tres o cuatro indígenas, pero no, han muerto más 100 indígenas porque le han atacado con helicóptero y luego además le han puesto un toque de queda que le impide a ellos recoger a sus muertos y reconocer quién ha muerto, quién falta, los que han matado. Pues han conseguido de que deroguen dos artículos, sí, que le permitía la explotación, sí, de petróleo y minerales. También ha habido mucha presión, aunque no ha salido en los medios, otros países de Europa, en Inglaterra, en España, para un movimiento a favor de los indígenas. Y parece que han derogado dos artículos de momento y está la cosa... Sí. Ya habían ocupado las carreteras. Sí, pero antes tenían, por lo visto, apoyo legislativo, que es lo que le ha permitido derogar, pero ya no cuenta con ese respaldo. Es que ahí no solo el gobierno de Perú, Alan García, sino que está formado por otros tres más, que es el APRA, la Unidad Nacional y el Fujimorismo, el chinito, que está, me parece, en la cárcel. Los seguidores de Fujimori. Hombre, claro. Bueno. Y hace pues, muy bien que no lo es esa selva y que se ve de tantos árboles y demás, y ahora construirle carretera y quitar y cortar. No, y está contaminada. Si alguien quiere puede verlo en el YouTube. Es impresionante cómo están los ríos contaminados porque ya han entrado empresas. Y los niños se ponen enfermos porque de eso, de la contaminación, del agua que... Se ve, bueno, hay unos vídeos espeluznantes y también de la matanza de los indígenas. Se puede ver muy, muy bien, vamos, que lo han sacado ellos, lo han hecho y lo han colgado. Ahora en internet nos enteramos de todo. Bueno, pues vamos con una música de una peruana que se llama... Esta sí que no la conocéis, se llama Chabuca Granda, se llamaba... Déjame que te cuente limeño, déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente del río La Alameda. Déjame que te cuente limeño, ahora que que aún perfume el recuerdo. Ahora que aún se mece en un sueño el viejo puente, el río y la alameda, jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la alameda a menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba de cuerda. Bueno, pues esta era Chabuca Granda, que murió en 1983. Y esta es su canción más famosa, la conoces. Claro, la cantaba María Dolores Pradera. La canta. Sí, pero es de ella. Eso ya no lo sabía yo. Vamos con la parte final de nuestro programa, que es la de las convocatorias. Decir, hablábamos el otro día aquí, que si había, que si no había música en los palacios, pues sí hay. Ah, muy bien. Hay dinero, hay dinero. Bien, bien. Y nos alegramos. Si van a traer flamenco también, viene un día o algo así, he escuchado yo. No he visto el programa. Yo tampoco, yo lo escuché por la televisión y para mí que escuché un día de flamenco. Pues el día 3 de julio yo empieza. Yo me enteraré para no ir ese día. ¿A Toño no le gusta el flamenco? No me gusta el flamenco. Bueno, pues yo no sé si estaré, pero si no voy, a mí me gusta mucho. Hay gusto para todo. Pues empieza el día 3 en el Palacio de los Palma con Eva Tenorio, que canta ópera, zarzuela y canción española. ¿Eso tampoco te gusta? Sí. Hola. Decir también que la exposición, no sé si la visteis, en el Palacio de Benamejí, de Imágenes de mi vida, de Francisco Infante, es muy bonita. Muy bonita, muy bonita. Felicitamos a Paco. Durará hasta el 28 de este mes, todavía se puede ver. ¿Qué más? Que ha salido una convocatoria de subvenciones para actividades culturales, para las asociaciones, un curso de auxiliar de carpintería para jóvenes. Y jóvenes. Y que se puede hacer también la preinscripción en las aulas municipales, que tanto éxito han tenido durante este año. Han participado más de 700 y pico de personas en las diferentes aulas. Y nada más. Nos hemos enterado que el día 29 de junio, como finalizar el año paulino, pues que se inaugura, pues mira, van a bendecir el órgano restaurado de la Iglesia de Santa Cruz. Se ha restaurado, por lo tanto, con dinero público, así que es un poquito para todos. Y que el concierto va a ser a cargo de Andrés Cea, profesor de órgano. Bueno, pues el día... ¿qué 29, día? El día de San Pedro y San Pablo. Sí. Y San Pablo. Ahí por eso... El San Pedro y San Pablo. El año paulino. Bueno, pues vamos ya a finalizar con una cantante que es un icono de los gays, que es Alaska. Vamos a despedir a María y a Jill, diciéndole lo que dije antes, que podéis venir cuando queráis. Si queréis saludar a alguien, también podéis saludar. Ay, Iman, que nos escuche desde Granada. Sí, claro. Hola. ¿Y a Natalia? Hi. ¿A Natalie? A Natalie no creo que nos escuche, estará trabajando mucho ya. Sí. Bueno. Y gracias por tenernos aquí. Claro, gracias. Pues tenéis que volver. Ha sido un placer teneros. Pues gracias. Ha sido un placer estar. Aquí se pasa un rato divertido. La verdad que sí, sí. Claro, da miedo ya. Bueno, y despedirnos de Loli y Cecilia hasta la semana que viene, Loli. hacemos programas. Ah, no. Perdone, usted perdone, pero ya cogemos las vacaciones. No, porque... yo estoy, yo como retraso mis vacaciones. La empresa que no paga y ahora encima no quiere tener el verano con la calor que hacen en los nuestros, ni linda. Ya, que debemos decir hasta septiembre, octubre. Hasta septiembre. Exacto. Que no, ya en septiembre tendremos el mono de... Cantaremos cuando llegue septiembre, todo será... Ya vale. Estamos inspiradas. Pues buen verano para todas las personas que nos escuchan. Sema, que descanses, que te hace buena falta. Y Toñi, también, bien, que lo pases bien, igualmente, vosotras también. Gracias. Decirle a la gente que este programa, como siempre, lo pueden escuchar en el 93.4 de la FM y también a través de internet. Decirle a vuestros amigos y amigas ingleses en nuestro blogspot, que es fm-radioecija.blogspot.com. Y en el nuestro, que se titula, nuestro blog, que es Las Somos Todas. También se puede escuchar a través de internet. Y ver muchas fotografías. Exactamente. Unas estamos mejor que otras, pero bueno, por lo menos nos pueden ver desde el mundo mundial. Pues lo dicho, buen verano para todo el mundo y hasta pronto. Os esperamos en nuestro programa Las Somos Todas. ¡Felices vacaciones!